Valentina Chiquita la noche. Valentina Chiquita la noche. Valentina Chiquita la noche. Aye mama, aye mama. Valentina Chiquita la noche. Valentina Chiquita la noche. Valentina Chiquita la noche. Aye mama, aye mama. Valentina, aye noche. Valentina, aye noche. Ege mio, mi Valentina, oye oya. Valentina, aye noche. O mi linguma, mi Valentina, oye oya. Valentina, aye noche. Oye Valentina, me dijeron que andabas con Calé niña, que tenía tres. Oye, mi que le metes a la bufanda, en la costura. También se supo que andabas con Gonzalo. No eres boba niña, qué sapa. Valentina, allá no sé. Valentina, allá no sé. Ege mío, mi Valentina, oye, oye. Valentina, allá no sé. Rosita linda. Valentina, allá no sé. Ave María. Valentina, allá no sé. Mi serenata. Valentina, allá no sé. La casa longa. Valentina, allá no sé. Valentina, allá no sé. Valentina, allá Ave María. Valentina, allá la casa longa. Valentina, allá Ave María.